Cuando tocan los corraleros, todos salen a bailar. Cuando tocan los corraleros, todos salen a bailar. Si el liso tiene su vara, Lonchito su talismán. Si el liso tiene su vara, Lonchito su talismán. Por ser un santo varón, el Dios se lo regaló. Por ser un santo varón, el Dios se lo regaló. El talismán es muy gordo y todos le llaman Loncho. El talismán es muy gordo y todos le llaman Loncho. Wipi, wipi, ding. Zumba, zumba la varita. Salgan a bailar que lo llame el talismán. Wipi, wipi, ding. Zumba, zumba la varita. Salgan a bailar que lo llame el talismán. Cuando tocan los corraleros, todos salen a bailar. Si el liso tiene su vara, Lonchito su talismán. Si el liso tiene su vara, Lonchito su talismán. Por ser un santo varón, el Dios se lo regaló. Por ser un santo varón, el Dios se lo regaló. El talismán es muy gordo y todos le llaman Loncho. El talismán es muy gordo y todos le llaman Loncho. Wipi, wipi, ding. Zumba, zumba la varita. Salgan a bailar que lo llame el talismán. Wipi, wipi, ding. Zumba, zumba la varita. Salgan a bailar que lo llame el talismán.